Pilar de Lobos tiene un disco que se llama De Locos y Cuerdas, un disco lindo en el que invita a los mejores guitarristas de América Latina: Luis Salinas de Argentina, Roberto Menescal de Brasil, Sergio Valdeos y Diego Salvador de Perú, y Oscar Cabero de acá también, por supuesto, y Lucho González, mitad peruano, mitad argentino. Vamos a escuchar esta joya de la música. Es un disco lindo que Pilar de la Hoz acaba de sacar y que les va a encantar. Ya la tendremos en el programa para entrevistarla y consultarle varias cosas, y tenemos mucha curiosidad de saber cómo ha logrado reunir a todas estas estrellas. Yo creo que es un trabajo largo, de mucho tiempo. Yo recuerdo cuando vino Lucho González hace más de 3 años, y también Luis Salinas estuvieron en el estudio grabando con ella, y este proyecto entonces ya tiene varios años allí esperando este momento, el del lanzamiento. Pilar de la Hoz, De Locos y Cuerdas, aquí en Sonidos del Mundo, programa que llega gracias a Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Sauce Alto Resort Club, tus mejores eventos, tus mejores momentos. Y el BIF, Banco Interamericano de Finanzas, tu mano derecha en banca. Empezamos con Luis Salinas y Pilar de la Hoz, con el bolero lindísimo, Si Me Enamoro. Y me decepcionó. gosta de som e o barquinho a deslizar, o macio azul do mar. Tudo é verão e amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz de astão azul. O mar desmaia o som e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai, a tardinha cai. Deslizando na canção, tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai, a tardinha cai, o barquinho vai, a tardinha. Sonidos del Mundo con Luis Salinas acompañando a Pilar de la Hoz con el bolero Si me enamoro y luego O Barquiño. Aquí acompañaba a Pilar Roberto Menescal. Roberto es un artista que vino hace un tiempo al Perú traído por Pilar de la Hoz y hubo una buena amistad y creo que de ahí salió esta dupla, la voz de Pilar y la guitarra de Roberto Menescal. Ahora Sergio Valdeos y Diego Salvador, It Could Happen to You. Es un clásico del jazz que al estilo de la guitarra de Sergio y de Diego Salvador lo convierten en algo muy diferente. Pilar de la Hoz en Sonidos del Mundo con su más reciente disco que se llama De Locos y Cuerdas. planeando un evento muy especial, familiar o de negocios, y quieres salirte de lo común, hay un hermoso lugar en la ribera del río Lurín, en Cieneguilla, o al borde del mar, en la playa Caballeros. Sauce Alto Resort Club, la opción más original para realizar almuerzos, conferencias y otros eventos en contacto pleno con la naturaleza. Sauce Alto Resort Club, tus mejores eventos, tus mejores momentos. Informes 610-3600. Escuchando Sonidos del Mundo, en parte gracias a la gentileza de Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Sauce Alto Resort Club, tus mejores momentos, tus mejores eventos. Y el BIF, abre tu cuenta genial del BIF, porque es la única cuenta de ahorros con sorteos mensuales donde tú eliges si el próximo sorteo es el 20 de diciembre. Puedes ganar una camioneta o una camioneta Cherokee o un Audi, renovar toda tu casa, o puedes escoger dinero en efectivo por todo un año, o quizás este viaje a Europa que estás soñando, pero no solamente para ti, sino para ti y tres personas más, con bolsa de viaje incluida. Tú eliges. BIF, tu mano derecha en banca. 311-0011. Vamos a continuar con la guitarra de Lucho González. Hemos escuchado a Óscar Cavero junto a Pilar de la Hoz. Este es un vals de Pedro Pacheco que se llama Así lo quieres tú. y ahora para cantar de Chabuca Granda con la guitarra de Lucho González. Y recién sintonizan, esto es Radio Filarmonía 102.7 FM, Sonidos del Mundo, hasta las 8 de la noche, y Pilar de la Hoz con su disco más reciente de Locos y Cuerdas. Bolero, hay que cambiarle el género, porque en realidad Armando Manzanero le puso Mía, pero Pilar de la Hoz no va a cantar Mía, va a cantar Mío, con Luis Salinas. Antes teníamos a Sergio Valdeos acompañando a Pilar con un tema que se llama ¿Cómo he de vivir sin ti? Y ahora de Armando Manzanero, Mío. Te olvides.

you step inside. You might as well, as time will tell, it's meant to be. Se escucha en todo el mundo a través de la página web www.filarmonía.org. Gracias por estar allí. Mabela Martínez está los lunes, miércoles y viernes entre 7 y 8 de la noche, hora de Lima. Y llegamos gracias a los auspicios de Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Sauce Alto Resort Club, tus mejores eventos, tus mejores momentos. Y el BIF. Abre tu cuenta genial del BIF. Ya viene el sorteo este 20 de diciembre. El primer sorteo, no te olvides de llamar al 311-0011 para pedir informes acerca de la cuenta genial del BIF. La única cuenta de ahorros con sorteos mensuales donde tú eliges una camioneta Cherokee o un Audi, renovar toda tu casa o efectivo por un año, o quizás un viaje a Europa para 4 personas y con bolsa de viaje incluida. Tú eliges. BIF, tu mano derecha en banca. Resolución directorial 3610-2007-IN1501. Vamos a cerrar con un par de temas más de Pilar de la Hoz, que el disco está muy bonito. Vamos a tenerla otro día en el programa y conversaremos con ella acerca de este proyecto que ya tiene varios años, porque reunir a Roberto Menescal de Brasil, Luis Salinas de Argentina, Lucho González de Argentina y de Perú, a Oscar Cabero, Diego Salvador y Sergio Valdeos, peruanos, grandes guitarristas, es todo un logro. El disco de Locos y Cuerdas está de venta en todos lados. Fazer amar o meu. rio é lua, amiga branca e nua. É sal, é sol, é sul, somos se descobrindo em tanto azul. Por isso que meu rio tá mulher beleza, acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não corre porque não se cansa, meu rio que balança, sorriu, sorriu, sorriu, sorriu. Estos 60 minutos de buena música aquí en Radio Filarmonía 102.7 FM con Sonidos del Mundo, programa que llevó a ustedes gracias a Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Sauce Alto Resort Club.